Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Taker, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 103 para ser exactos. Vamos a hablar de lo sucedido en el partido de ida de la final de ascenso entre Necaxa y Juárez, y para ello me acompañan, como es costumbre, no me he podido deshacer de ellos, mis compañeros y amigos. Vamos primero hasta Aguascalientes con Don Murdoch Eras, compadre. Hola, hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos al podcast. Contentos, creo que quizás no tanto como esperábamos, pero vamos a platicar mucho sobre lo que pasó el fin de semana. Ok, y recién llegado de Aguascalientes, Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aún un poco molesto con un tipo, pero ya lo estaré reventando en su momento. Al maldito ese de Sergio Orduña, pero bueno, ya lo estaré reventando en su momento. Ok, finísima persona, ¿no? No sé por qué lo vas a reventar, pero bueno, es un pinche angután ese güey. Perdón, quise decir, es una persona con poca clase, fue lo que quise decir. Ok, ¿nos arrancamos, señores? Vamos. Es hora de hacer el recuento del partido anterior. O sea, Estadio Victoria, sábado 14 de mayo, 8 de la noche, partido de ida de la final de ascenso. Necaxa recibió a los Bravos de Juárez, ya lo dije, en la cancha del Estadio Victoria, y se obtuvo un triunfo sufrido, complicado, por la mínima diferencia, 1-0, pero bueno, yo estuve en otro frente, ustedes estuvieron en el estadio, así que creo que ustedes deben empezar a comentar sobre lo que pasó el partido. Don Murdoch, pues, ¿qué sucedió en el Estadio Victoria? Fue una noche donde decíamos con Alex que como que el ambiente estaba distinto a lo que había pasado el sábado anterior, como que la gente estaba mucho más relajada, ya no había tanta solicitud de boletos en el exterior del partido, la gente llegó un poquito tarde, como era lo habitual, pues, en Aguascalientes, lo que nos hablaba de a lo mejor una mayor cantidad de público local, más que visitantes. Creo que incluso, digo, sí hubo gente que hizo el viaje, había banda de Saltillo y de Monterrey, y pues muchos otros, ¿no?, que vienen del DF, y de, bueno, lo normal, pero quizás no en la misma cantidad que el sábado anterior. Entonces, pues digo, a final de cuentas era una final de ida y se vive diferente. Se hizo el esfuerzo por parte de la directiva, un saludo allá a Cali, porque se organizó nuevamente estas cuestiones del mosaico en el estadio. Ahora como metalizado, brillaba mucho más, se veía distinto, pero como que no estaba el mismo saborcito, ¿no?, de hace un año. Y bueno, a final de cuentas, el escenario se prestaba para estar un poquito más nerviosos, ¿no? O sea, no estaba tan asegurado el triunfo o el festejo como lo era la semana anterior, y eso se percibía en el ambiente. A final de cuentas, pues es un partido, como lo esperábamos, muy ríspido, trabado. Y bueno, eso fue lo que se enfrentó Necaxa con este conjunto de Sergio Orduña, que vino a eso, a destruirlo, todo lo que se le paró enfrente, fuera balón, pierna, jugada, buche, nana o nenepil. Lo que se le puso enfrente fue a morder, a patear, a romper, ¿no? Sí, es que cómo describir un partido cuando al segundo 50 le meten un codazo a tu portero, ¿eh? O sea, no puede ser que haya ido a jugar de esa forma el señor Orduña. Y no hay mucho que destacar del partido, salvo el gran gol de Barraza. Por mucho tiempo se dudó si fue desvío o no, pero creo que en las repeticiones que al menos nosotros vimos, fue un gol muy buen gol de él. Y pues nada, ¿no? O sea, el partido con golpes, con así sucio, lo dijo muy bien Poncho Sosa, solo un equipo quiso jugar. Y pues yo creo que va a ser distinto en la vuelta, pero al menos en este partido deja mucho que desear Juárez por eso, ¿no? O sea, porque nada más viene a golpear, a destruir el juego, como bien dice Murdoch. Esa es la descripción del partido, un equipo que intentó que jugar al fútbol y el otro intentó que el otro no jugara al fútbol más que jugar al fútbol, ¿no? Esa es la descripción, yo creo. Respecto a eso que dicen de Sergio Orduña, pues creo que a estas alturas, teniendo 5 años en el ascenso, ya no nos extraña lo de este, no sé si decir señor, pero lo voy a decir así porque al menos alguno de los dos debe tener clase. Lo de este señor no debe extrañarnos, o sea, con Lobos fue así, con Altamira fue así, y con Juárez en el anterior duelo que tuvimos con ellos fue así. Entonces, los equipos de Orduña son, me parece, reflejo de lo que es su técnico. O sea, son equipos, tal cual como dijeron, sucios, marrulleros. O sea, si un equipo de Orduña necesita agarrar zapatadas al rival, o quiere agarrar zapatadas al rival, lo va a hacer sin mayor empacho, ¿no? Entonces me parece que es reflejo de lo que es Sergio Orduña, que es quizá lo que complica tanto enfrentar a sus equipos, ¿no? Juárez es, bueno, en este caso Juárez es un equipo que no te deja jugar. Creo que ellos estaban felices con su 0-0, su idea fue irse con un 0-0, y en base a eso complicaron el Necaxa, se replegaron atrás, ensuciaron el juego, como ustedes dicen, y pues eso, ¿no? O sea, le complicaron realmente la vida a Necaxa, lo que todos suponíamos que iba a ser un partido, digamos, espectacular, más abierto por parte de Necaxa, pues lo complicó el rival, ¿no? Ahora, es cierto que el rival cuenta y el rival te complica, pero me parece que Necaxa fue muy tibio. Al menos en cuanto a lo que yo esperaba un Necaxa más ofensivo, más frontal, con más intensidad. Y en ese sentido me parece que Necaxa quedó a deber, sí, por las mismas complicaciones que te da el rival, ¿no? Me parece que Necaxa no se mostró tan intenso como pudo o como al menos esperaba yo debía hacerlo. Respecto a lo de los boletos que comentabas, Murdoch, que quizá era público más local, me parece que sí, me parece que la directiva ha hecho un buen trabajo en cuanto a tratar de blindar los boletos en estas fases, pero también me parece que ahí sin querer pues se llevan entre las patas a mucho necaxista que no es de Aguascalientes, ¿no? O sea, conseguir un boleto fuera de Aguascalientes está complicado y lo que sigue. Entonces, me parece que en ese sentido sí también al necaxista se le complica conseguir boletos fuera de Aguascalientes. Porque también de los boletos hay que decirlo, se aumentaron los precios y eso, bueno, también como que afectó un poco. Afuera había gente todavía pidiendo boletos regalados, ¿no? Alex, nos tocó por ahí ver. Que son los mismos que siempre. ¿Sobre 6 boletos? Ándale, así fue. Sí, y había, o sea, y que son los mismos que siempre, ¿no? Siempre andan ahí a ver qué encuentran. Pero bueno, a final de cuentas, volviendo al partido, sí, era lo que se esperaba, el de los equipos de Orduña. Sin embargo, creo que en esta ocasión, o sea, por ahí tuvo incluso algunas de peligro, ¿no? Balones que se paseaban en el área de Necaxa. Joscar ahí medio, también recibiendo golpes. Hubo momentos en el que sí tuvo Juárez como para buscar algo. Y creo que ese era un poco la precaución que tuvo Necaxa, ¿no? O sea, sabía que el equipo de Juárez tiene elementos que son peligrosos al ataque. Sobre todo, pues, si tienes en la punta a alguien como Leandro Carrijo. Que siempre es un delantero peligroso y por las bandas tienes a Vanderlei o Micolta que empezaron de titulares y luego el cambio, ¿no? Que viene con Ciola. O sea, son gente peligrosa y que tenían que saber cómo controlar. Claro que creo que nunca fue la misma intención que lo que hizo Mineros, ¿no? La semana anterior y no batallaron tanto para controlarlos. Digo, Marcos González no le permitió nada al mismo Carrijo. Y en ese sentido, pues creo que estábamos bien atrás, aunque hubo por ahí un par de momentos de peligro. Y creo que es eso, ¿no? Que es un partido de vuelta, perdón, de ida, a diferencia de donde solo tienes que controlar y remachar, ¿no? Lo que había estado haciendo Necaxa en las fases de liguilla hasta el título. Y bueno, ahora tendrá que ser distinto para la vuelta y yo creo que veremos más goles probablemente en el partido de allá en la frontera. Mira, acabo de encontrar el significado, que Sergio Orduña lo escuche bien, de lo que es fútbol. juego entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón, no golpear. No puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo por el portero en su área de meta. Eso es el fútbol. Sí, me molestó mucho porque no puedes jugar una final de ascenso así, no puedes hacerlo. Y yo espero de verdad que su equipo se vaya, no porque sea Necaxa el otro, pero se vaya a la chingada. Bueno, perdón, nunca hablo así. No, caray. Tranquilo, Alex. Oye, Alex, aquí el que dice groserías soy yo, ¿qué te pasa? Yo sí me refiero, luego, por el cinismo de la conferencia de prensa que dice que sí fue a buscar el partido, ¿no? Yo nunca les dije que se echaran para atrás, eso fue. Por favor, o sea, ¿quién quiere engañar? Pero bueno. Oye, quizá no entendiste, compadre, y fue a buscar su partido, o sea, era lo que él quería. Sí, a lo mejor fue eso, sí, no. De destacar también dos paradones de Iván Vázquez, ¿no? Que también le tundieron, sí. No tanto como al portero de Mineros, pero sí le dieron duro, sí me metieron con él, pero dos buenas atajadas, ¿no? Josgaard, que estuvo tranquilo dentro de lo que cabe, y un marcador más amplio, pero bueno, ventaja es ventaja, y me parece que eso es Poncho Sosa, que por cierto estaba también molesto, bueno, al menos así lo percibí yo en la conferencia de prensa, estaba muy molesto por la situación que experimentaron el día. A esperar ahora el partido de vuelta, ¿no? Es que, ¿sabes qué? O sea, Orduña tiene como ese encanto, ¿no? No es solo que ya, o sea, ya sabes a qué va a jugar, ya sabes cuál es su estilo y todo, pero de todas maneras encuentra la manera de que uno se arda. O sea, sí termina uno ardido de verlo, de escucharlo, de ver cómo plantea sus partidos. Tiene un talento especial, pues, para generar esas reacciones. Y creo que efectivamente el Poncho Sosa cayó ante esa situación. Eso, y que también el mismo arbitraje lo consintió. O sea, me parece increíble la cantidad de faltas que se marcaron. Sobre todo de aquel lado, obviamente, el lado visitante. Pero que a pesar de toda esa cantidad de faltas, solo hubiera dos tarjetas amarillas en todo el partido. Eso no lo entiendo, o sea, no hay manera en que se pueda entender cómo se permite que se corte tanto el juego, ¿no? De esta manera, y estamos hablando de una final de ascenso, buscando un lugar, pues, o sea, un equipo que va a estar ya en primera división. ¿Cómo se permite este tipo de comportamientos dentro de la cancha, donde para todos está buscando no solo hacer faltas, sino conseguirlas a partir de simulación, ¿no? De tirarse al suelo cada que hay un contacto con el jugador. Oye, compadre, en ese sentido, me parece que Necaxa también cayó en ese juego de la simulación. Sí. O sea, fue increíble la cantidad de no faltas que no marcaron. O sea, hubo muchos momentos del partido, sobre todo en el segundo tiempo, que la toman jugadores de Necaxa, y en cuanto sentían al jugador de Juárez, sentía que lo rozaba o lo sentían cerca, se tiraban los jugadores de Necaxa. Y el árbitro, adelante, adelante, ahí sí no cortaba el juego, y no marcaba nada. Entonces, lo que sea, lo que me digas, si había o no había, oye, pero si no te las está marcando, se me hace increíble cuántas veces los jugadores de Necaxa se dejaron caer al mínimo roce. En ese sentido, me parece que se equivocaron, les faltó, no sé si un poco de sangre fría, no sé qué les pasó, pero no. Los jugadores de Necaxa también se estuvieron tirando cuando el árbitro no les marcaba ninguna. Entonces, me parece que se perdían ocasiones al tratar de simular o tratar de buscar la falta, ¿no? Lo de Orduña, pues no es de extrañarse, ya lo dije. Dicen que quizás parte de su encanto, pues más bien es desencanto. Pero bueno, me parece que no nada más es Orduña así en Juárez, ¿no? Quizá, no lo sé, quizá Orduña está haciendo un papel, y ese es su papel para sacar de quicio al rival, no lo sé. Pero también, previo al partido, me voy a ir unos días antes, cuando se dan a conocer los horarios, hay un directivo de Juárez que también te demuestra que tiene la misma clase que su entrenador, Álvaro Navarro se llama. No sé, se le olvidó que quizá hay que ser más político, o que hay que utilizar las respuestas ya escritas, y con una desfachatez salió a decir que eran superiores a Necaxa y que lo iban a demostrar y que le iban a bajar el ánimo que traía. Así lo dijo, ¿no? pero la manera en la que lo dice, la sonrisa, como lo dice, o sea, a mí me molestó, me molestó tanto como me molesta ver a Orduña. Orduña ya no tiene que hacer nada a estas alturas, solo con ponerse enfrente me molesta. Y en verdad espero que sea la última vez que lo veamos el próximo sábado, porque sí, es un tipo que cae mal. Ahora, hace un momento decía Alex lo del gol de Barraza. Es un gran gol de Barraza, él intenta tirar, pero sí, sí hay un desvío, que al final de cuentas es lo que hace que Iván Vázquez no llegue. Iván Vázquez, que pues todos sabemos, tiene su pasado acá en Necaxa, pero sí hubo un par de atajadas por ahí de Iván, que sí le ganaron, le generaron maldiciones, al menos entre la gente que estaba en el Rayo Primil el sábado. Primero pasó de, ¡ay, el Iván! ¡Ay, Iván! A que de plano ya en una sí le dijeron, ¡vete allá!, ¿no? Entonces el gol sí fue desviado, eso sí hay que decirlo, pero no le quita mérito a Barraza el haberlo intentado, porque Necaxa realmente tiró poco, o sea, llegó mucho, hubo mucho centro, pero en realidad tiros hacia portería fueron pocos los que hubo. De Juárez pues nada más hubo por ahí un par, y eso, un par de rechaces de nada más. Por ahí Marcos González otra vez se echó un partidazo, Brian Beckles igual. González, incluso hay una acción en la que termina en el piso, y aún estando en el piso nunca dejó acomodarse, me parece, a Carrijo para tirar. Uh-huh. Y bueno, en general Necaxa se portó bien defensivamente hablando, aunque yo insisto, sí me parece que faltó un poco de intensidad en ataque, pero bueno, ventaja es ventaja, como dijo Alex, y pues yo también todo el torneo lo he dicho, ¿no? Cuando ganas hay poco que reclamar. Ahora, lo bueno es que cayó el gol, porque Juárez, sí, antes del partido te pudo haber firmado el 0-0 y se iban felices, y eso hubiera sido ventaja para ellos, porque Necaxa hubiera sido el obligado para ganar en la vuelta en Juárez. Y anímicamente hubiera sido triunfo para la visita. Por fortuna, ¿no? Ahora los obligados son ellos. Y pues no sé cómo vaya a ser la postura de Necaxa, pero yo creo que vamos a guardar el golecito. Pero bueno, solo tenemos que aguantar 90 minutos, señores. Y Luis Alfonso Sosa lo habrá hecho, ¿no? Que si le sale, yo sí, ya saben, voy a hacer. Perdóname, Luis Alfonso. Oye, pero... En fin, hasta le voy a empezar a decir Poncho de cariño. Bueno, se tiene que hacer esa tarea. Ajá. ¿Vas? Ah, no, pues, que eso, como que esperábamos que se resolviera todo, ¿no? Estuvimos platicando afuera del estadio con mucha gente que nos encontramos. Saludos a la familia Ochoa, por ejemplo. Que estuvimos platicando ahí de que se esperaba que se finiquitara todo aquí en este partido. Creo que de repente se nos olvidó, precisamente por ese mes de ausencia, quién era Juárez, quién traía a Juárez, cómo iba a plantear sus partidos. Y que no iba a ser tan sencillo, ¿no? Yo por eso les decía, creo que si nos vamos con dos ya estaremos muy bien. O sea, yo esperaba un resultado de al menos el 1-0, ya en un escenario optimista el 2. Creo que Necaxa también, o sea, Necaxa sí estaba más consciente de quién enfrentaba y por eso fue como con más reservas. Insisto, bueno, estoy de acuerdo contigo en que le faltó un poco de intensidad al frente, como atreverse, pues, porque de repente buscaban la fácil ya que estaban en zona de ataque. Por ahí Cijara no desbordó tanto como nos tenía acostumbrados. También es cierto que no tenía tantos espacios y a final de cuentas es por eso que sale de cambio, ¿no? La Pulga de repente abusó del traslado individual y de querer meterse hasta la cocina con puro drible, y eso también en cuanto a que cuanto sentía contacto se dejaba caer ahí, ¿no? Buscando algún centro cerca del área, y al final de cuentas pues por ahí hubo una de Prieto en el primer tiempo, ¿no? A servicio de Isijara que remata de frente al área y la manda a las manos de Iván, y después en el segundo pues ya no hubo tantas tan claras. Sí faltó el disparo de media distancia cuando tienes una defensa muy, muy cerrada atrás. Creo que es necesario intentarlo, ¿no? De lejos, y por ahí cuando sale Pipe Gallegos pues pierdes también una alternativa, ¿no? Por ese medio, que es de los que de repente se animan a pegarle de lejos. Y bueno, a final de cuentas así es como Barraza logra hacer esa jugada en diagonal que tanto le sale, aunque ahora fue por el costado contrario, ¿no? Normalmente es de zurda y ahora fue con pierna derecha, y eso liberó la tensión en el estadio, ¿no? La gente creo que lo gritó muy estrepitosamente. Se esperaba que en cualquier momento se destapara esa botella de champaña, y Barraza lo logra, estoy de acuerdo contigo, afortunadamente, ¿no? Para que podamos irnos ellos quizás todavía con un cierto dejo de confianza, pero a la vez obligados a ahora sí ir a buscar en la vuelta el generar mucho más al frente, y esperando que Necaxa pues aproveche esos, pues las facilidades que pudieran llegar a generar con esa hambre del gol para emparejar los cartones. Sí, a mí me queda claro por cómo se comportó ayer Orduña, que está muy confiado, porque además no le da ningún mérito a Necaxa, ¿eh? Ya, ninguno. Todo fue obra de su equipo, todo. Entonces, pues vamos a ver en el partido de vuelta cómo plantea las cosas. Me parece que Poncho Sosa sabe bien, lo dijo, ¿no? Uh-huh. O sea, nos conocemos bien, entonces sí, creo que va a ser un partido diferente y quizá sea en esa búsqueda del gol, del empate de Juárez, donde esté la llave maestra para que Necaxa pueda liquidar, ¿no?, el encuentro, o la serie más bien. Oigan, me parece lo de Orduña que, pues, insisto, no puede haber una persona así. Me parece que es un papel, está representando el papel del americanista, ¿no? El odiame más. Sí, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser un papel, no puede haber una persona que sea así. Ahora, bueno, ya hablaríamos de la vuelta, pero sí, va a ser complicado, eso nos queda claro a todos. Y no sé si quieren agregar algo de este partido o nos vamos una vez a hablar de eso. Digo, como para agregar el regreso de Alejandro Vela, ¿no? Lo estuvimos previendo y a final de cuentas reaparece ya en una instancia de final. Pues es que, digo, dejó fuera a Kevin Chaurant, creo que era el que estaba ocupando ese sitio, y bueno, ya ha recuperado Vela, Sosa le respeta el lugar e incluso lo utiliza ya para los minutos finales, ¿no? Pero, digo, no nos queda más que confiar en que de verdad pueda hacer algo más Alejandro Vela. Y ya, si quieren, sí, vamos ya al partido de vuelta. Ok, vamos a la cortinilla entonces. Sí. Ok, vamos. Pensemos en el futuro que nos traerá el siguiente partido. Estadio Olímpico Benito Juárez o Estadio San Benito, ya lo sé, con esto de los bravos. Sábado 21 de mayo, voy a decirlo así para que Alex no diga que ay, que no, que sí. 19 horas locales, 20 horas del centro, ahora que nos interesa las 20 horas. Bravos de Juárez recibe a Necaxa, partido de vuelta de la final de ascenso, el partido definitivo. Saldrá un equipo con etiqueta de Liga MX de la cancha de la ciudad fronteriza. Decía que no sé si es el Estadio Olímpico Benito Juárez o el Estadio San Benito, porque a través de su cuenta Twitter los bravos agradecieron que se agotaron los boletos, gracias afición, esto, lo otro. Nos vemos en el San Benito. Creo que no diferencian un benemérito de un beato. Pero, y luego a Benito Juárez, bueno, santificándolo. A lo mejor es el Estadio San Benito Juárez. A lo mejor ya tiene el nombre. Lecciones, bueno, de historia. El caso es que Necaxa tiene... ¿Cómo? Lecciones de historia, te digo. Ahora mezclando a Benito Juárez con la iglesia, ¿no? Y con los santitos. Pues te digo, o sea, está retorciendo en su... beato, se confundió alguien por ahí, pero bueno. O son los nervios, no sabemos también. El caso es que Necaxa tiene que ir a pararse a Ciudad Juárez. No está obligado a ganar, por fortuna. El obligado va a ser el equipo local. ¿Qué podemos esperar? ¿Quién quiere empezar? Alex. Murdo. ¿Yo? No, bueno, yo... pues... Tú, no, empieza tú. No, empieza tú. No, tú. En serio. Pues los nervios, ¿no? O sea, creo que ya todos estamos con el nerviosillo del último partido. Es el último estirón para finiquitar todo el trabajo de este semestre y la esperanza de 5 años, ¿no? De la gente. Los nervios incluso lo veíamos llegando al estadio, ¿no? En el partido de ida, cómo estábamos ahí criticando al chofer del camión de Juárez porque no lograba atinarle a la entrada, a su acceso al estadio. Sí, estuvieron ahí como media hora tratando de meter el autobús al estadio. Hasta la policía ya le estaba pitando al camión para que se apurara, porque no dejaban pasar una patrulla. Y ahora esto, ¿no? De lo que dices del nombre, digo, a final de cuentas es una plaza que conoce lo que es estar en primera división, más no con esta, no con esta franquicia. Y bueno, quién sabe, ¿no? No sé qué tan nerviosos estén allá. Por lo pronto nosotros, insisto en que traemos 5 años de inquietud y de emoción contenida para llegar a este momento, y que quizás se ve mucho más claro que... Y de frustraciones también. De frustraciones, por eso, o sea, se ve mucho más claro que quizás en ocasiones anteriores, ¿no? Que contra Dorados, para ser más específico, por el rival, pues. Porque no se ve, con este planteamiento que hizo Orduña en la ida, o sea, la gente dice, es que Juárez no trae nada, Juárez no trae con qué. De hecho, no sabe, o sea, su título del semestre pasado, a mi parecer, es un tanto cuanto circunstancial contra un Atlante que, incluso Arturo Reyes nos comentaba, ¿no? Se hace el símil de lo que pasó con Juárez el semestre pasado, como también se fue 1-0 abajo, ¿no? De Cancún. Y luego en el cierre, pues, apabullaron al Atlante. El Atlante ya no existió, pero pues Necaxa no es Atlante. Este sí es un equipo que está mucho mejor armado, que se ve mucho más sólido. Y a pesar de solo ser el 1-0 de ventaja y no el 3 o 2 o 3-0 que esperábamos, aún así se percibe que Necaxa tiene con qué, ¿no? Que el profe Sosa va a saber resolver el asunto y pues solo queda esperar a que así lo hagan. Sí, creo que como en todos los juegos que ha tenido últimamente el equipo, la defensa va a ser de vital importancia, quizás sea la que al final de cuentas gane el juego, como lo fue con Zacatecas tal vez. Necesitamos que todos los referentes, en especial el destacado por Murdoch en todo el partido del sábado, Lobo del Aire, esté ahí como un verdadero referente, ¿no? En el ataque, obviamente, pues tenemos buenos elementos. Y creo, yo siento que Juárez no va a jugar igual, o eso que eso espero, ¿no? Pero la cuestión aquí sería esperar que Necaxa sea paciente, no entre en el juego, porque va a ser un escenario muy hostil. Entonces, creo que ahí los primeros minutos van a ser muy importantes para que Necaxa logre como que bajarle el ímpetu y los decibeles, tanto en gradas como en la cancha. Y quizá ya empezar a jugar con la poca ventaja que se tenga e intentar ampliarla, pero bajo esa circunstancia, ¿no? O sea, saber que vas con ventaja, aunque es mínima, pero es ventaja, ¿no? El poder controlar al rival. Me parece que todos coincidimos, ¿no? O sea, sabemos que va a ser complicado, que va a haber un ambiente hostil en el estadio Guadever Juárez, pero sí, creo que sí, Necaxa tiene que, como lo ha sido en esta liguilla, tiene que ser inteligente una vez más. Los primeros minutos, como bien dice Alex, van a ser clave, y bueno, en ese sentido, sabemos que el reloj es aliado nuestro. Mientras Juárez no anote, que esperemos no lo haga en los 90, mientras Juárez no meta gol, el reloj va a ser a nuestro favor. Quizá un poco como fue la final de hace una semana con Mineros, la final de vuelta, el reloj se va a convertir en nuestro aliado conforme vaya avanzando, ¿no? Porque va a entrar la desesperación en el equipo rival, y entonces en ese sentido pues va a ser importante, sobre todo pues eso, guardar el cero en puerta, ¿no? Juárez, igual, coincido con Alex, creo que va a mostrar otra propuesta, tiene que hacerlo. Ahora, si no lo hace, feliz, vámonos así 0-0 y nos coronamos de visita, ¿no? O sea, yo voy a tomar ahorita el papel de Orduña y si me dicen, ¿firmas el ceros? Va, lo firmamos. No sé, va a ser difícil, pero bueno, si algo ha mostrado Poncho Sosa, aunque en lo personal, y todos lo saben, no me han gustado las formas, si algo ha demostrado en esta liguilla es que ha sabido manejar los partidos. O sea, Necaxa ha sabido manejar las series y las ventajas de manera sufrida, si quieren, sí, pero le ha salido, ¿no? Entonces, está a 90 minutos de regresar a Primera División. Estamos como hace un año, pero diferente, porque esta vez vemos un equipo más sólido y porque esta vez llevamos ventaja de cara al partido de vuelta, no como hace un año que estábamos, sí, a 90 minutos también, pero había que ganar un partido todavía. Sí. Entonces, ahora ni siquiera hay que ganar un partido. Digo, lo ideal sería que se vaya el equipo y gane en Juárez también, y ya, golpe de autoridad y regresamos por la puerta grande, ¿no? Pero bueno, el rival también cuenta, y pues Bravos va a ser el obligado y tiene que salir a buscar. Entonces, eso es lo que tiene que aprovechar Necaxa, quizá en un contragolpe, como decían, pero bueno, va a ser sufrir 90 minutos, eso es seguro, me parece. Sí, yo preveo un escenario muy parecido a lo que sucedió en Zacatecas. O sea, donde pues el obligado es el local, ahora mucho más por la presión del marcador, aunque yo creo que no se van a ir tan alegremente al ataque, como que van a buscar el momento preciso para empezar a hacer el pressing y tratar de empujar a Necaxa hacia atrás. Importante será digo, conocemos la solidez de la defensiva de Necaxa. Más importante va a ser, al momento en que tengas el balón, tratar de contener la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? La posesión. Y ya a partir de los espacios que se puedan generar, ¿no? Atrás, por parte del equipo local, será importante que por ejemplo, Ishihara, que yo creo que va a repetir de titular, esté pues, muy a las vivas, ¿no? De saber aprovechar los balones que les caigan, ¿no? En la ida, Barraza tuvo una que... O sea, la defensiva de Juárez se ve vulnerable, sobre todo jugando como lo hace Necaxa, con dos volantes muy abiertos y Prieto al frente, en punta. O sea, les ganan las espaldas fácilmente en las diagonales. Entonces creo que esa es la que quizás pudieran estar buscando, tanto Barraza como Ishihara, tratar de desbordar porque van a tener mucho mayor espacio, espero, en este partido de vuelta. Digo, viéndolo así tácticamente, creo que por ahí es donde pudiera llegar la jugada hacia el frente y que esperemos Prieto esté listo para cualquier balón que le caiga, ¿no? Creo que en ese sentido también estamos tranquilos, ¿no? Confiados en que ellos saben cómo hacerlo, lo han hecho, lo han demostrado y hombre por hombre, pues, insisto en que este Necaxa es superior, ¿no? Digo, a diferencia de lo que estaban diciendo los directivos que mencionabas, Necaxa se ve sólido y esperemos que pues todo vaya como debe ser, ¿no? Digo, salvo que pasara algo extraordinario, ¿no? Alguna jugada de alguna polémica arbitral o alguna cuestión rara, lesiones o no sé qué, o sea, esperemos que nada de eso influya y que todo se dé de manera natural y con justicia, ¿no? Creo que Necaxa tiene ese sentido de su lado, ¿no? La justicia, creo que sería justo que Necaxa lograra este ascenso por encima de los Bravos de Juárez. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Vamos, Alex. Estás tensito, Alex. ¿Qué pasa? Sí, está nervioso el señor Rodríguez, parece. Sí, no estaba nervioso, pero después me lo nervioso otra vez. Toda la semana voy a estar nervioso. Y es que también yo decía con Paulina, como que nos vamos, digo, la encontré afuera del estadio, digo, Paulina ya ahorita no está trabajando con el club, me la encontré como aficionada y le decía, es que como que nos vamos como un poquito más tensos de lo que parece, y ella me externaba, es que a mí así me gusta, como que si estuviéramos ya todos asegurado y eso, pues como que no te sabe, como que le gusta el drama de incluso que Juárez pudiera hacer el primer gol y que luego Necaxa remontara, ¿no? O sea, sería como un escenario épico, de esos que le gustan a los Rayos y a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Digo, después de lo que vimos en Coras. No, compadre. Ya, 5 años ya, ¿no? Sí, ya no, estuvo de drama. Ya estuvo de drama, así de... Ahorita no necesitamos un pasaje épico. Necesitamos sacar el resultado. ¿Cuál es? Y se acabó, ¿no? Sí, lo épico que ya venga después, ahí. Pero ahorita no. Ahorita... O sea, pero es que, o sea, se ve la posibilidad incluso de que Necaxa gane de visita, ¿no? O sea, no sería extraño tampoco, para como ha demostrado, para como ha jugado la liguilla en particular de visita, porque vimos que en la fase regular le costó un poco más de trabajo, pero ya en la liguilla, en el momento serio donde lo han tenido que hacer, han sabido cómo hacerlo, y eso pues te deja de cierta manera tranquilo y confiado en que pueden mantener esta ventaja e incluso ampliarla, ¿no? O ya con el 0-0 están ustedes conformes. Con la primera división. Ah, sí. O sea, en este momento es como sea, con lo que sea. Ahora sí. Sí, mira, en este momento estamos así de que si en el minuto 90 Necaxa hace una falta en el área y el árbitro dice, adelante, perfecto, le aplaudimos al árbitro. ¿Cómo no? Que espero no pase algo chuguito, no. Esto con madera. Que no pase nada así, que mantengamos el cero, tal como, hay que decirlo, como lo ha hecho Necaxa los últimos 3 partidos, los 2 contra Mineros y el partido ahora con la ida contra Bravos, se guardó el cero atrás, entonces solo eso, guardar el cero, ya, independientemente de si marcamos gol o no, lo primero es, guardando el cero, estamos en primera. Y ojo, Necaxa lo ha hecho, no tengo el dato aquí, pero creo que lo había hecho 12, creo que son 13 partidos en lo que va el torneo, de los 22 que se han jugado, en los que el cero se ha guardado en la portería. Sí, será importante eso y que pues que el momento de tensión esta semana va a estar intensa como para toda la afición, para toda la hermandad y esperamos que todo salga bien. Pues nos queremos que eso sea. ¿Les parece si vamos ya a lo que sigue? Vamos. Vamos. A sacar la calculadora y la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Quiniela PR, señores. Partido de día de la final de ascenso. La final PR, bueno, la final, digamos, campeón de campeones. No digo que la final de ascenso PR, porque pues, no tienen para dónde ascender. El campeón de la apertura 2015, don Alex Rodríguez, tuvo un total de un acierto esta jornada. Uno de uno, 100% efectividad. Y José Enríquez también tuvo uno. Ambos pusieron Necaxa. Entonces, 1-1 va a la final. Habrá que ver qué dice la vuelta. Y quizá ya ahí ver la cuestión de los desempates, de los goles y anotadores y eso. Pero bueno, va 1-1 esa quiniela PR, la final. Y la quiniela PR versus, lo hicimos, señores, ya dimos alcance. PR, un acierto, Casa de los Rayos, un acierto. Fuerza, siguen desaparecidos. Cero aciertos. Totales, 56 para Pasión Rojiblanca y Fuerza Rayos TV. Y bla, bla, bla, bla, para Casa de los Rayos. Si no me equivoco son 51, es que perdí la hojita, compadre. Yo lo había apuntado, pero ya no lo encuentro, pero bueno. El caso es que ya alcanzamos a Fuerza Rayos TV. Así que lo que parecía imposible hace algunas semanas, pues en una de esas se da y nos coronamos otra vez, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí. Pues qué, ¿cómo va a estar eso del desempate entonces con los Enríquez? Que digan el minuto, ¿no? Del primer gol. Sí, sí, no, es 0-0. Pues que es una bola de cristal. Lo que pasa es que Como la vez pasada, pues yo les dije, a ver, me dan el resultado y me dan los anotadores. Entonces, si le atinan al resultado, pues sería nada más meramente en cuestión de desempate, pues digamos un punto, ¿no? Ajá. Y cada uno de los anotadores sería otro punto. Pero igual y eso podemos agregarle el minuto, si hay empate después de esos criterios, vamos a decirlo así, podríamos agregar el minuto y el que más cerca esté del minuto, ¿no? Sí, yo digo ya, sí, ahí está más fácil. Ya no hay de que vayan a empatar al final y ahora qué hacemos. un piedra, papel o tijeras. Exacto. Sí, porque si lo hacemos así, luego va a decir José Enríquez, no, me hicieron trampa porque Alex está ahí. Que por cierto, independientemente de eso, pues José Enríquez ya ganó su quiniela, ganó el clausura 2016 y en ese sentido, pues su título nadie se lo quita, ¿no? No, ahí está. Esto ya es nada más extra. Y vamos a ver qué le conseguimos al compadre. Sí. No sé todavía qué le vamos a dar, pero sí, dijimos que le íbamos a dar algo y vamos a ver qué le conseguimos. Sí, es justo. Pues sí, ¿qué? Es el campeón del clausura 2016. Bueno, entonces, ¿qué? ¿En qué queda? Pues, ¿qué de qué? pues nada más, ya dimos bueno. Los pronósticos también de la vuelta, entonces. ¿Te acuerdas cómo eran o no? Alex dijo Necaxa, yo dije Necaxa y tú dijiste empate. Ah, creo que sí, me sostengo. Y por ahí, por ejemplo, Arturo Reyes también coincidió contigo. De hecho, él me decía, ida Necaxa, vuelta empate, Necaxa de primera. Entonces, pues que así sea, ¿no? Sí. Yo hasta te digo marcador ahorita. Va a ser, la vuelta va a ser 1-1. A ver. 1-1. Ok, yo digo que va a ser 0-0. Don Alex no lo vamos a decir. Ah, no, sí, ya lo podemos decir. Pues José, ya tenemos la de José Enríquez. Pero no sé si Alex quiera decirlo o prefiera que lo pongamos en el post. No, está bien. 2-1, Necaxa. Ok, perfecto. José Enríquez, la verdad no me acuerdo qué me dijo, pero si me dan un segundo, ahorita se los digo. José Enríquez dijo 2-1 Necaxa en la vuelta. Ah, tiene el mismo marcador. ¿Ven? Van a tener que... Sí, entonces nos van a tener que decir el minuto. Minuto del primer gol. El primer gol cae a los 33 y gol de Necaxa. Ok, de quien sea, ¿no? Sí. No, bueno, sí... Pero Juárez no va a anotar, entonces sí. Tiene que ser de Necaxa. Ok, entonces eso fue la quiniela PR. Ya nada más la semana que entra diremos quién ganó nuestro campeón de campeones. Y pues no, nos seguimos si quieren con lo que sigue. Ahora sí que, perdónenme la redundancia, pero vamos a seguirnos con lo que sigue. Ok. PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Pues en el post del episodio número 102 tenemos un comentario de Hugo Arias. A ver, déjame ver, que dice: serán dos partidos muy difíciles, pero Rayos va a volver, no tengo dudas. Cuando un equipo anda bien se nota, a seguir trabajando los partidos con concentración y se logrará el objetivo. Solamente que por favor Sosa no meta a jugar a Fernández, es un troncazo. Parece que los 15 minutos que juega entra cansado y no sabe retener el balón. ¿Qué le hicieron a Alex? Ya van varios podcasts que se escucha triste. Ya no le peguen a Murdoch y Taker no sean abusivos. Saludos, buenos Alex, hombres. Ya no le peguemos a Alex, ¿no? Ya no le peguen Murdoch y Taker, sí, que no seamos abusivos. Ahora resulta que que golpeamos a don Alex, pero sí, él es el abusivo. Ya le estuvimos sacando su lista de abusividades a don Alex, que no vamos a compartir aquí, pero sí, que no se pasen. Ahora resulta que eres la víctima, don Alex. Y tú hasta lo dijiste. Soy la víctima, de verdad que sí soy la víctima, ¿eh? En comparación a Mónica, por ejemplo, también, ahí se pasó. Y de lo que dice de Óscar Fernández, creo que es un jugador que tiene una función muy particular. O sea, sin ser acá el siquiera parecido a la sombra de Maradona, juega como que en esa posición, ¿no? O sea, de 10, no es un delantero clavado como lo es Rodrigo Prieto, no es un extremo como lo son, puede funcionar Barraza o la misma Pulga o Isijara. Es un jugador que juega detrás del delantero y que ayuda a distribuir juego. Por eso creo que no es como tan espectacular su funcionamiento. Sin embargo, creo que ha tenido momentos, ¿no? Durante el torneo ha logrado destacar en ciertos momentos y luego se ha caracterizado también por ser como de sangre caliente y de repente perder la cabeza en una expulsión muy sin sentido, ¿no? Que tuvo por ahí en el torneo. Sin embargo, bueno, creo que es una gente de confianza de Sosa y le ha sabido responder y ha funcionado así como que un poco con lente oscuro, ¿no? Su chamba ha sido más de botarse, de distribuir juego y de filtrar balones. Quizás por ahí es por eso que no se nota a veces en los partidos, pero bueno, creo que es un elemento cumplidor, al menos así lo ha sido en general su torneo, en su semestre en este equipo de Necaxa. No sé qué opinan ustedes. Lo que tú dices, Marco. O sea, en general ha tenido un buen torneo, quizás sin ser de los jugadores que luzcan, ¿no? Me parece que en ese sentido sí comparto tu opinión, compadre. Perdón, Alex, te interrumpí. No, nada más que sí, que yo también coincido que ha sido un buen torneo con sus bajos, pero sí, sí, es un jugador cumplidor. Y hay que decirlo también, este semestre metió 3 golazos, ¿eh? Sí, también. Uno contra el Corre y 2 contra Mineros en Copa, pero bueno. ¿Qué más hay, compadre? Pues ya en el post ya está, nomás ese. ¿Todos esos? Todos esos. O sea, de todos los que hay, solo escogiste uno. Ajá. Escogiste uno al azar. Ajá. Ah, ok, yo pensé que habías escogido uno al azar de los 342 que hay. Ok, Twitter, hashtag de PodcastPR. José Enríquez, @José Enríquez_bajo, dice: un martes sin PodcastPR, no es martes, y nos ponía una carita triste. Hay que decirlo, don Murdoqueras tuvo bien retenerlos del programa un día más. La semana pasada salimos el miércoles, pero nos dimos tantito a desear nada más, ¿no? Para que valoren. Para que nos extrañen tantito. David Castillo, @David29Castillo. ¿Qué pedo con el podcast PR? Tal cual, nos mencionaba a todos. Y aquí el señor Alejandro Rodríguez presente dice: si sigue la fiesta, no sale el podcast PR. Estábamos celebrando el título. Sí. O sea, la celebración del sábado nos retrasó un día, fue eso. De hecho, es un poco, no está tan alejado de la realidad eso. O sea, que sí. O sea, fue sábado y luego el domingo, ¿verdad? Saludos hasta Monterrey. Ah, sí, saludos, ya sé quién. Ajá. Moroqueras decía: podcast PR de campeonato, ahí les va el 102. Fue tal cual, el podcast PR de campeonato, como Gottenberg lo había anunciado, ¿no? Días antes. Ajá. Ok. Nuevamente David Castillo dice: disfrutando ya el podcast PR 102, tarde, muy tarde, pero seguro. Eso. Fuerza Rayos, @RayosNecaxa. Uy, se pedalean las bicicletas en Pasión Rojiblanca, podcast PR. Otra vez David Castillo dice: después del podcast PR me pregunto, ¿a quién chingados no se ha reventado en ese programa? Pues falta él nada más. Ese David, oye, ese vocabulario, señor don David Castillo, tranquilo. Reviéntalo, Taker. Bueno, grosero. Por prosaico y grosero. Y no decimos palabras así. Menos yo. Oh, Alex, hace rato con el señor Ordeña, sí, ¿no? No, este no lo entiendo, pero José Enríquez decía, sigo sin entender, tiene que ver con el podcast PR, pero no sé de qué está hablando. Es que es en respuesta a tuya, ¿no? No sé qué le pusiste. Ah, ya, es que en cuanto a la quiniela, no sé qué me dijo y le dije, eres el único güey que se mete con la comisión de arbitraje antes de la designación. Ok, arroba estrambótico 30 dice, podcast PR listo, episodio 102 descargado y clic en el anuncio. Por favor, gracias. Sigan dando clic en el anuncio, por favor. Usted sígale dando. Sí. Exacto. Ah, Rodrigo Necaxista, arroba Rayodrigo. Escuchando el podcast PR, a ver si este sábado logramos coincidir. No sé si por ahí lo vieron o no lo vieron. No, ¿no? Entonces no logramos coincidir. A lo mejor sí, pero no sabemos quién era. No lo ubican. Sí lo conocemos. Yo no lo ubico, perdón. Es que tú eres, ya te dije, tú eres como Apolo Valdés. Eres sí, especial, compadre. Esa memoria qué bárbaro, ¿eh? Memoria de 3 segundos, de pez. Sí, así como me acordé de Buscando a Nemo y me acordé de, ¿qué? ¿Dory? Así. Ajá. Estrambótico 3 otra vez dice Podcast PR, vamos al Noah, ¿no? Pues vas, Alex. ¿Eh? Que te está invitando Don Estrambótico a que vayan al Noah. Pero por cierto, ya no existe el Noah, ¿o sí? No, ya no. Entonces no podemos ir al Noah, ¿no? Sí, eso es muy triste, era lo único bueno de Ciudad Juárez. Pero bueno, el lugar de ambiente. Ok. Rayovans, arroba Rayovans. Uno nervioso y mordequeras poniendo esos cartones porque hashtag Astemio Sosa. Podcast B de refuerza rayos, rayos va a volver. Pues no entendí, es que yo no vi tu cartón. No, es la última, la caminera, la última copa y nos vamos. Así era el cartón. Va. Pero pues no sé, pues tranquilos. Pues, ahí está nomás, ahí está el alcance nomás. Es cuestión de que se amarre. Pero sí, nervios sí hay que darle razón al compadre. Pero no por el cartón. Es parte, compadre. Lo dice uno nervioso y mordo que eres poniendo esos cartones. No, tranquilos, todo va a estar bien. Confíen. Ok, Twitter es todo. Alex, ¿tú tienes algo en Facebook? No, en Facebook, pues no, una lluvia de like por algunas cosas que se compartieron, pero muy pobre. Espero que no hayas puesto lo que dijiste de Orduña, que se vaya a donde dijiste. Sí. Ok. Creo a 2 de llegar a 3,000, no sé cuántos, o 4,000 seguidores, ahorita te nomás que funcione el Facebook. Que acuérdense, pues es facebook.com/pasionrojiblanc, y estamos ya cerca de los 4,800, ¿no? Me gusta, esperemos que se cumpla. Fíjate. Dos más. ¿Yo le puedo dar like? No lo sé, tal vez. No puedo porque no tengo Facebook. Ah, sí, cierto. Ese de Gerardo Taker, ¿quién sabe quién es? Gerardo Taker pirata. Sí, no ha habido muchos comentarios. Pero bueno, en el video de donde Alex, ¿no? Llamaba, hacía el llamado a la hermandad a que se uniera y demás. El primero es cuando es el juego contra Juárez. Y Fuerza Rayos de ahí de Alberto Espinosa, Cris Cova, a huevo, dice Gordillo Isaac Rubio, viva Aguascalientes, saludos desde Mérida, Yucatán, aquí apoyando a los Rayos, nos vamos a primera. Y bueno, no sé quién más. En YouTube, compadre, tengo unos en YouTube. A ver, en YouTube, échatelos. En el episodio 102, Lalo Eduardo dice, Fuerza Rayos, Saltillo presente. Daniel López dice, me dirán que soy puto, pendejo, ignorante, órale, hijo de eso. Pero mi corazón siempre será necaxista. Lo demás se quita, pero el ser necaxista jamás. Me apunta de, voy a decir, fregadazo, se lo utilizo otra palabra. Pero bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos muy...? Fue la misma escuela que Alex. Con el lenguaje. Sí. Feliz día del maestro, por cierto. Alejandro Santoyo, el torero, decía, ¿qué onda, camaradas? Oigan, vivo en California, quiero hacer el viaje a Aguascalientes para la vuelta, pero no sé dónde agarro los boletos, o si alcanzaría boletos, ayuda. Pues, bueno, a estas alturas no sé si habrá ido o no habrá ido. No, pero en primera era la ida, no la vuelta. Sí, pues sí, no sé si se confundió. Ahora, o puso Ciudad su Juárez comentario está más tarde. Cerca, ¿eh? ¿Cómo? A Ciudad Juárez le queda más cerca, Sí, igual quiere ir a Juárez. Sí, También en el video del podcast, no del podcast, no, este es el podcast, del Tour PR en Zacatecas, el que hizo Don Murdoqueras en la ida de la final ante Mineros, Eduardo Martínez, es una joya, dice, Eduardo Martínez, quítate la máscara, le copiaste al Escorpión Dorado. ¡Palucha en el estuche! Híjole. Mira, yo no sé qué vas a responder tu compadre, pero a Eduardo, ya lo sé, Eduardo Hernández, creo, Le voy a decir, Murdoqueras ya tenía esta máscara antes de que el Escorpión Dorado naciera. Existiera. Así que, en todo caso, el Escorpión Dorado le copió a Don Murdoqueras. No, de además, que naciera. O sea, ya estás grandecito. Además, ¿el Escorpión? No, yo sí fui a la escuela, nada más eso digo. O sea, no. El Escorpión, aparte del Escorpión Dorado, trae una máscara azul. Ni los colores se sabe el güey. No. Yo no sé de qué está hablando ese señor, pero bueno, gracias por el comentario. Ahora, si esta es su referencia en cuanto a un enmascarado, pues... No, bueno. Bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? Sí, pero además también ya la semana pasada me cantaron tiro de que ya me quieren retar máscara a máscara y no sé qué, pero saludos a la banda necaxista que ya se está poniendo la suya. Yo no me la sé. Sí, me mandaron un mensaje y también Mónica me pasó el recado de que ya había por ahí algunos aficionados, incluso vimos a otros, ¿no? Este sábado, Alex, que traían máscara de luchador y algunas ya incluso necaxistas y ya no estaban cantando tiro ahí el reto de máscara contra máscara y cosas así. Pero digo, en buen plan, obviamente. Y, sí, claro. Y pues saludos. Es que no tengo, a ver, deja ver si alcanzo el nombre, sígale y ahorita te digo quién fue. Sí, porque de otro modo no queremos estar mandando máscaras al cementerio, ¿verdad? Constantemente. Entonces... Sí, no, o sea, no, ¿qué tendrían que hacer? Está bien que seamos más. O sea, si no, si se ponen una máscara y no la valoran y la quieren perder luego, pues... Allá ellos. Está bueno. ¿Algo más de saludos? ¿Más saludos o ya...? O sea, ahora sí a los Ochoa, ¿no? Sí. Iba Jonathan y Carlos con, no recuerdo el nombre de su sobrina, era, ¿no? Sí, Paola. Primo. Ah, ella. Hola, Paola. Sí, estaban ahí. Jonathan. Nerviosos. Sí. Por ahí aprovecho a manera personal agradecimiento para Carlos Ochoa, que por ahí recomendó con sus seguidores la columna que escribí después del título conseguido ante Mineros. Muchas gracias. ¿Qué más iba a decir? Se me fue. Ah, oye, agradecerle. Santiago Tinajero por ahí nos mandó un tweet del programa pasado. Oye, Santiago, que también por ahí creo que, no sé si fue vía él o a quién le debemos agradecer, que ya se escuchó nuevamente el himno de Necaxa en el Estadio Victoria. Eso, importante, lo agradecemos y lo aplaudimos, que se... Ojalá se haga costumbre, ¿no? Escuchar el himno y rescatarlo, ¿no? Porque sí se tenía un poco olvidado, incluso pues ahí les encargamos a las porras que también lo canten, ¿no? Porque sí estuvieron muy callados al momento de ponerlo en el audio local. Creo que era una buena ocasión para que la porra también lo cantara como acostumbran cantar todo el partido. Ahí les encargo, ¿no? Que lo busquen en internet, la letra, se la aprendan. No, o sea, si quieres se la ponemos nosotros en un post. Pues de hecho está por ahí en un post. Sí, lo ponemos, ¿eh? O sea, no hay problema. A la porra y a los que no son porra y tampoco se lo saben, no hay problema. Sí, es que de hecho hay una parte en la que muchos le cambian la letra. Cuando dice es emblema, muchos dicen es el lema. No es el lema, es emblema. Pero bueno, no vamos a pelearnos porque tú te sabes el himno, yo no. Pero no, sí podemos, porque estaría bien que todos lo cantáramos un día todos juntos, ¿no? Sí, y el escenario estaba puesto, ojalá el primer partido de Necaxa en primera división, el regreso, lo vuelvan a poner y lo podamos cantar todos, ¿no? Eso sería lo ideal. Mira, el tweet que decía de Santiago Tinajero, que es @santitinajero, dice, buen programa, saludos, mañana ganamos y damos otro paso importante primera. Agradecerle desde luego a él, que se tome también el tiempo de ver lo que hacemos por acá. Y también al señor Jaime González Lobo, que es el director comercial del club. Uh-huh. Sí. También por ahí nos mandó un mensaje agradeciéndonos, ¿no? Por unir a la gente en esta pasión rojiblanca, decía él. Decía que somos parte de la Legión Necaxa. Y pues bueno, los agradecidos somos nosotros, ¿no? Con el apoyo que nos ha dado el club. Ya siempre mencionamos Damon, Cali, ahora Santi Tinajero, Jaime González Lobo, etcétera. El club en general. Listo, Receptín. Luis Receptín, en general nos han tratado muy bien y nos han apoyado, ¿no? Entonces eso siempre lo tenemos que agradecer. Y bueno, te digo, el mensaje me lo mandó Dobe Robledo. Dice, hola Murdo, ¿qué onda? Ayer te mandó saludos el hashtag rayo obeso. y ahí me pone la foto con una manta que dice Malilla Sur. Y ahí están varios pues, hermanos necaxistas y uno que trae una máscara como del Rey Misterio Junior, pero que tiene el escudo de Necaxa en el centro. Entonces, en lugar del diamante ese que maneja, tiene el escudo de Necaxa. Y pues bueno, ahí saludos y esperemos vernos pronto allá en las afueras del Estadio Victoria. Ok, la batalla en Murdoch era si rayo beso va a ser máscara contra máscara. Pay per view, señores. Vamos a vender el pago por viento, cómo no. Está y bien. Más te vale que ganes, Murdoch, ¿eh? Oye, me extraña que, mira, tengo la misma confianza que el profe Sosa. Creo que la merezco. Bueno, pues ya, ¿algo más, muchachos? Oye, estuve yo en el... Saludos. ¿Cómo, Alex? Estamos perdiendo. Bueno, tú ibas a decir, Taker, mientras... Bueno, yo decía que... ¿A qué, güey? Ok, yo decía que estuve en el Rayo Pibil el pasado sábado. No le dieron los suficientes clics al anuncio, no me alcanzó para ir a Aguascalientes. Entonces, les encargo, clic al anuncio, por favor. Vamos a hacer unas playeras ya. Lo estuve ahí ideando con la diva PR Denise. Hacer una playera con el escudo de PR así en grande al frente. Y como hashtag, clic al anuncio. Y abajo otro hashtag, por favor. Estuve en el Rayo Pibil. Por ahí estuvo a reventar el lugar, un buen ambiente, incluso durante el segundo tiempo que estaba muy tenso el partido y no se veía por dónde cayera el gol, la gente empezó a cantar el Rayos va a volver, Rayos va a volver y a echar porras al equipo, que eso de hecho se dio desde antes de que empezara el partido, muy buen ambiente en el Pibil, por ahí estuvo mi amigo Charlie, estuvo Denise con nosotros, estuvo por ahí su marido también, que dice que también que nos escucha, pese a que él no le va al Necaxa, dice que también nos escucha y se divierte. Juan se llama. Estuvo a don Apolo Valdés, que es especial. Parece chistoso. Por ahí estuvo McFly también, por ahí saludé a McFly. En general saludé mucha banda. Desde luego otra vez agradecerle a Héctor y a Daniel la atención. La gente de Zona General también por ahí se acercaron a platicar conmigo un rato. Ahí te encargo, Alex, dicen que siempre nos están mencionando en Twitter y que nunca los pelamos. No sé quiénes son. Así se va, Zona General. Y por ahí me comentaron algo que quieran hacer el sábado. Ya habrá más detalles en todo caso el programa de campeonato número 104. Y por ahí se acercaron conmigo la familia Cervantes Vidal, que son ya dos generaciones de necaxistas. No apunté los nombres, si no me equivoco, los señores son Florencio, José y Mario. Y uno de los hijos de ellos, del señor José, es José Luis. Dice que él sí nos escucha cada semana. Pues, me pidieron un saludo, me dijeron, oye, un saludo para Francisco Cervantes Vidal. Ahí está, y estoy platicando con ellos muy buen rato, muy, muy a gusto, la verdad. Y pues el saludo para ellos y agradecimiento, en especial para José Luis, que es quien nos escucha semana. Pues muchos saludos, gracias por escucharnos. Y ustedes diciendo groserías, válgame Dios. Y Alex, no importa. De hecho, me preguntaron por ustedes, me preguntaron si la próxima semana iban a ir ustedes también. Pues yo creo que yo sí. A menos que suceda un milagro y pueda viajar a Ciudad Juárez, pero no creo. Sí, yo también lo veo medio complicado, pero a ver. Creo que me queda más cerca la Ciudad de México que Juárez. Ok, y pues a los de siempre. Sí. Freno, Rayo Vance en los saludos. Por ahí, Rafa Godínez, Liz Méndez, Goti, Alex Shevchenko. Por cierto, a Alex Shevchenko y Goti. Y a Cromo Revelli y a Liz Méndez. Nada más les voy a decir que el Barcelona ya es campeón de liga y su Madrid. Gracias. Ah, también Rafa Vera, que también es madridista. Y por ahí estuvo con ustedes. Acá por allá, anduvo, ¿no? Sí, también, Rafa. Sí. Saludos a Sandra, que no salió de Puebla, pero pues, saludos hasta allá. A Itzel. Oye, ahora que decía de ellos, perdón, de esos madridistas, son afortunados de tener al Necaxa, porque sí, es su campeón con Necaxa, porque si no, es puro subcampeón, ¿eh? En blanco se van a ir. Por eso nada más los de Necaxa. Sí. Te digo, Itzel, Arrisca, Rojiblanca, que va a estar también viajando a Juárez la próxima semana. Hasta Monterrey, decíamos, a Blanca. a Lady Blanche, un saludo. A Fanny, que también la estuvimos viendo, ahí estuvimos echando bronca con los boletos y no sé qué. Eso es que no viste mi cara, güey. A don Antonio Luna, que también mandó saludos. Yo quiero mandarle un saludo a, se hace llamar Lucapeto, y bueno, es un nuevo pod escucha, por así decirlo. Ya lo conocen ustedes, es el amigo de Blanche, la saludo, ¿no? Pero se hace llamar así. El otro día estuvimos hablando un poco de básquetbol y así, entonces pues saludos ya, él también es un nuevo pod escucha. Que tienes que investigar por ahí un asunto con él, ¿verdad? ¿Y quién más? Oye, ¿quién era el muchacho este de los rulos que nos se acercó a saludarnos? Adrián, déjame ver. Adrián. Oye, también por ahí en el Pibil se acercó a saludarme también ahí Víctor de Nación Necaxista. Ah, por también ahí platicamos acá estuvo Javier, sí. Antes del partido, también saludo para él, ¿cómo no? Ajá, acá estuvo Javier Adrián. También. Sí, lo vimos. Adrián Geni se llama. Adrián, pues saludos a él también, que se acercó amablemente a presentarnos a su banda y pues nos saludó muy amable. Saludos a él, sí, y, que nos escucha. Su amigo Mauricio, que estaba en Star Sports como becario y en uno TV, entonces también lo conozco por eso. Que también es necaxista él. Entonces, saludos a los dos. Y pues ya dijimos a los Ochoa que estaban ahí. Ajá. Arturo Reyes, que fuimos a... Personalmente le fui a hacer una huracarrana. Sí, fuimos a visitar al trofeo ahí a Casa de los Rayos y muy amablemente nos abrieron la puerta para que... Estuvimos ahí incluso un bloque completo, ¿no? Con ellos ahí compartimos micrófono unos segundos. Padre, yo a ustedes no los entiendo, o sea... El día que no voy a Aguascalientes van a desayunar a mi restaurante favorito y luego van a Casa de los Rayos. Miren, si no me quieren juntar, mejor díganmelo, ya... Circunstancias de la vida, de hecho no, o sea, yo en teoría no debía haber podido, pero o sea, a la mera hora se pudo y ya ves, así es esto de momentos. Entonces entra, Luis. El cheque del, les aviso de una vez, el cheque de mayo y de junio no va a salir, Va a rebotar. Ya les aviso. Va a rebotar. Como todos desde hace 2 años. No, no, el de abril sí llegó, compadre. No seas mentiroso. Bueno, pues ya vamos hablando de esto, ¿no? Porque sí. También por ahí, nada, saludo a nuestro compadre Rayotap, que ahora sí vivió el partido, claro, desde Tabasco. Él fue como yo y no tuvo para viajar. Es que creo que también iba a ir, ¿no? Va a estar allá en Juárez la próxima semana, según nos había dicho. ¿Ah, sí? Presumido. Se está guardando para la vuelta. Ajá. Perfecto. Sí. Ok, pues dices que ya nos vamos, ya nos estás presionando, como siempre, es tu maldita costumbre. Pues vámonos, ¿qué te decimos? Pues ya, ciérrale. Nos vamos a ir con Oye, y no lo dije, compadre, la canción con la que entramos fue El Último Baile de Hombres G. Porque es lo que nos falta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que nos falta, El Último Baile, el último y baile. Vámonos, ¿no? Y nos vamos. Y decías, nos vamos con... Con DLD, con Sábado, con esta rola que se llama Sábado, entre paréntesis, porque a mí. Porque a mí, que pónganle atención, al principio hay una línea que le queda... A Necaxa y nos queda a los necaxistas, ¿no? Juntos llegamos, juntos nos vamos a ir. Y que así sea, que el próximo programa estemos aquí diciendo que estamos en Liga MX. Y ya me dio nervio otra vez. caray, va a ser una semana larguita, pero bueno. Vámonos, esto fue el... redes, señores. Redes, un servidor rápido. Twitter, @ Gerardo Tucker. Pueden darle like a mis desgracias, no importa, no pasa nada. No me pasa nada. Ustedes, señores. A mí me encuentran como @ Alex de Rayos en Twitter y Lex Fénix en Facebook. Twitter e Instagram, @ Murdoqueras. Y en Facebook, Murdoqueras Cartoons, se aceptan likes. Bueno, las de PR ya las escucharon en la cortinilla. Ajá. Pues ahora sí, vámonos. Esto fue el episodio 104. 103. Digo que es el 4 es el bueno. El beato y el benemérito. Yo también estoy nervioso. Este fue el episodio 103 ya. Seriedad, señores. Del podcast PR. Nos vemos la próxima semana. Ahí sí con el 104. Y que sea el de campeonato de ascenso. Eso pensamos todos. Vámonos. Bye, señores. Bye. Pasos, no los puse. vives así. Episodio más del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.